cuando mi corazón se encontraba muriendo. Y me diste amor para vivir de nuevo. Y jamás imaginaba que encontrara la alegría que tu amor me regala. Es que tienes todo lo que yo soñaba, todo lo que soñé. Yo volví a sonreír cuando te miré acercarte a mí. Siempre confiada, porque me amas. Solo por ti dejaría el mundo entero. Lo que quiero es a tu lado estar. Solo por ti yo daría hasta la vida, porque tú me enseñaste a amar. Y ahora eres el aire que yo respiro. Si tú no estás conmigo no me siento vivo. Si tú no vas conmigo no hay ningún camino. Hermana, cada vez que me hablas me toca el alma. Si estoy en la tormenta tú me traes la calma. Y la noche se convierte en mañana. Yo volví a sonreír cuando te miré, acercarte a mí. Y ahora quiero darte el alma y a tu lado vivir siempre confiada. Porque me amas. Solo por ti dejaría el mundo entero. Lo que quiero es a tu lado estar. Solo por ti yo daría hasta la vida, porque tú me enseñaste a amar. Solo por ti dejaría el mundo entero. Lo que quiero es a tu lado estar. Solo por ti yo daría hasta la vida, porque tú me enseñaste a amar. Tú me has enseñado tantas cosas. Definitivamente la vida es hermosa a tu lado, mi fiel amigo. Todo ha cambiado desde que yo soy contigo. Tú entregaste tu vida por mí. Me levantaste cuando yo caí. Cuando te necesito siempre estás aquí. Daría lo que fuera solo por ti. Yeah, yeah, solo por ti. Daría el mundo entero. Lo que quiero, lo que quiero es a tu lado estar. Por ti, por ti yo daría lo que tengo. Eres tú mi pensamiento. Solo por ti. Porque mi vida cambiaste, porque mi corazón sanaste, porque mi alma salvaste. Me cambiaste, me sanaste y mi vida salvaste. Solo por ti, amigo verdadero. Solo por ti daría el mundo entero. Porque por ti moriste en el madero. Te amo a ti porque me amas es primero. Yeah. Papá, la voz dedicada para ti. Solo por ti, Manny Montes, tercer cielo. Tú sabes, a fuego en verde, casi nada.